Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotras y vosotras. ¿Qué tal, Asier? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí una vez más. Claro que sí, claro que sí. Saluditos, Radio Almaina, 88.5 FM Granada, Bilbao, Largo Tamasaspi, Ratia, 97.0 FM y al resto del mundo mundial que nos escucháis allende los mares. Por todos los sistemas modernos. Y aquí no te sé que no he hecho ningún comentario sobre lo del Atleti. No sé de qué me hablas, no. no tengo. No sé de qué me estás hablando. No. Empezamos. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, oye, conciertos contados. Estamos pillando como gusto a esto, ¿no? Empezamos el otro día con el de María Arnal y Marcel Vallés. Y hoy Joan Miquel Oliver. Esto significa dos cosas. Dos cosas buenas. Una, que nuestra imaginación siga activa y siguen surgiéndonos grandes ideas para nuevas secciones. Y que estoy yendo a conciertos. Bueno, que tú estás yendo a conciertos. O sea, ya, eres una de las pocas personas que está yendo a conciertos, pero está bien, está bien. Soy una de las pocas personas, a pesar de vivir en un confinamiento comarcal, todavía nos da para ir de vez en cuando a algún concierto. Bueno, nos vamos a ir con Joan Miquel Oliver, ¿no? Que ha celebrado los 15 años de Surfistes a cámara lenta, un disco que sacó en el 2005, y que es un disco bien interesante, a pesar de que él al principio como que renunciaba un poco, ¿no? Decía que le producía como cierta inseguridad, incluso no solo hablar del disco, sino pues recuerda el momento en que lo grabó y tal, ¿no? Pues sí, aunque no, él dice que no era como, o sea, que no es precisamente un muy dado a mirar hacia atrás, pero sí que se había dado cuenta que este disco tenía mucho potencial, que efectivamente él en un primer momento pues quizás no le había dado el valor que tenía, y se ha decidido hacer esta revisión del disco en clave trío con su banda actual, que está compuesta por Jaume Manresa, mítico teclista de Antonia Font, y por Charlie Olivet, que es el batería, que creo que no es su hermano, no estoy seguro. Te lo iba a preguntar, sí. Digo, igual tú sabes así si es su hermano o no, porque yo la verdad reconozco que no lo sé. Bueno, lo podemos mirar luego. Lo miraremos. ¿Qué te parece si empezamos por los dos temas que están ahí juntitos y que abren el disco, que son Reloge y Emerson Fittipaldi? Pues empezamos por el principio. Así comenzó el disco y así comenzó el concierto, con estos dos temas, que es como son cortitos, los ponemos en programa doble. Thank you. des teu miralls retrovisors miren els teus perseguidors, però tu sempre mires davant. Emerson. El japonès té un bon motor, el finlandès no té por de res, però tu vas primer amb un segon. Emerson. Es una canción dedicada a Emerson Fittipaldi. Y la siguiente... bueno, las letras de Gian Michele Oliver siempre son un poco crípticas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Son, o sea, curiosas. A veces se le entiende muy bien, pero en general, digamos que tienes que ir haciendo ahí como... Es como un collage. Son, son como tangibles. De, ¿no?, palabras. En plan, sí, eso, está definiendo cómo Emerson gana una carrera. Pero a mí me gusta porque te crea imágenes. Sí. O sea, es muy como de imágenes, ¿sabes? Cuando tú dices surfistas a cámara lenta, ya estás viendo algo, ¿no? O sea, es todo como... Que, por cierto, la canción que le podemos poner ahora, la de surfistas a cámara lenta, que fue el primer single que sacó en solitario Gian Michele Oliver. Surfistes en càmera lenta lleneguen damunt l'oceà, arriben a la platja escalenta i amb un martini en sa mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai, ses titis van loques darrere i brillen ses cremes solars. Surfistes en càmera lenta i estones van molt aviat, les ones toveres, això els he sentit conversar. Surfistes en càmera lenta se'n van i adeu-siau, zidiven ses xurris contentes i amb els biquinis llevats. Thank you. ¿Qué más? Pues nada, durante el concierto ya sabéis que en esta sección solo ponemos canciones que hayamos escuchado en el concierto pertinente. Y en este concierto de presentación de Surfistas, la banda nos presentó prácticamente todo el disco, se dejó las partes más frikis del Surfistas. Pues qué pena, ¿no? Porque también tiene su cosa. Las contrarrestó, digamos, con una puesta en escena más teatral y eran vestidos así como casi uh-huh. como si fueran marionetas. Hizo algún spoken word interesante leyendo un inventario de muebles de una casa en mitad de una canción. y luego haciendo un avioncito con ese papel. Estuvo interesante. Y oye... Dile, no, eso te iba a decir que... Dile. Que presentando la siguiente canción, Me encanta París, nos confesó, no sabemos si en serio o en broma, porque con Joan Miquel nunca sabes, que él nunca había estado en París. Así que la afirmación que había hecho hace 15 años continuaba vigente. Le encanta París. Fàbriques de fums i parets, carros de cavalls dins la boira, una ximenea de bloquets, ja tapat la neu mitja porta. Dins el bar estic calent, la farola s'il·lumina lenta, ja desapareixen els carrers i tu fas olor de menta. Som un home feliç, tenc deliris en venís. Som un elefant ambulant i m'encanta París. Som un home feliç, tenc deliris en venís. Som un elefant ambulant i m'encanta París. Mira, descarreguen un vaixell, gènere de ferro i certes eines, llistes en camions i traginers, i és molt el que un comptable s'ha d'aprendre. Un mecànic entra en el cafè, la locomotora se'n va a l'aire, diu jo sabria, no la sé, i la revisada no fa gaire. Som un home feliç, tenc deliris en venís. Som un elefant ambulant i m'encanta París. Som un home feliç, tenc deliris en venís. Som un elefant ambulant i m'encanta París. Som un home feliç, tenc deliris en venís. Som un elefant ambulant i m'encanta París. Pues me ha encantado esta canción. Está muy bien. Por cierto, que me hace mucha gracia porque en realidad luego Jean-Michel Olivet tiene el concert a París, por ejemplo, con Albert Prat. Y el Life in Paris tiene, también. Claro, eso es. Que es gracioso porque nunca ha estado en París, pero luego ha usado París como si hubiera estado. Sí, o sea, estos son... falsos, ¿no? Son falsos directos, sí, sí. O sea, son una especie de debutad sónica que saca cada cierto tiempo, pero se supone que, desde luego, tiene pinta que conciertos en París no ha dado nunca. Y estos conciertos grabados en disco son falsos, son de estudio. ¿Y cómo podemos acabar la primera parte, digamos, del concierto, de la parte pues, de Surfistas, con foto? Pues podemos acabar por todo lo alto, ¿no? Con foto, que es... Posiblemente la canción que más me gusta del disco, una canción con un color y un calor espectacular y que también terminaba el disco precisamente. Y es una canción, por cierto, que suena muy, muy moderna, o sea, mucho más allá del 2005. Sa bruixola mare, cansat ja de sobrevolar, sa roca marina insaciable i peixos de munts abissals, segur dins un calidoscopi que mai s'ha aturat de girar. Estic dins el meu microscopi i duc una vida normal, perdut cada dia com sempre, patines per un tobogan i passes sa vida tot hosti i a molt alta velocitat. Tu m'entens, jo sé que tu m'entens. Sa boca se perd, se va amb una foto. Sa boca se perd, se va amb una moto. T'aixeques malalt, te menges un polo. Tifons i huracans, tifons i huracans, tifons i huracans. T'aixequen el cotxe i el punqui tirat se fa un calimutxo. Tu m'entens, jo sé que tu m'entens. Perdut cada dia com sempre, patines per un tobogan i passes sa vida tot hosti i a molt alta velocitat. Tu m'entens, jo sé que tu m'entens. Sa moca se perd, se va amb una foto. Sa moca se perd, se va amb una moto. T'aixeques malalt, te menges un polo. Tifons i huracans, tifons i huracans. T'aixequen el cotxe i un punqui tirat se fa un calimutxo. Tu m'entens, jo sé que tu m'entens. Bueno, luego el concierto ya deriva hacia atrás, ¿no? Hacia otras cuestiones. Mira, por ejemplo, Pegasus del 2015, disco del que os hemos hablado. Y ahí aparece el single de Pegasus, que era Flores de Cactus, que la verdad es que es un pedazo de canción de este primer disco en solitario desde que se separaron los Antonia Fon. Afinava sa guitarra, sol cruixent a l'exterior. S'autobús aminorava, cel ponent posant colors. Benzineres polsegoses, bars de copes a visions. Dins sa fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que me carreguis personatge. Pensava els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se desintegraven. el mirava trist i tot sola. El vehicle m'apitava, un hotel passant s'hivern. Jo tocava la guitarra, jo escrivia en un quadern. Benzineres polsegoses, destenyits a mostradors, dins la fosca lluminosa, jo m'he vist en situacions. Més val que me carreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims s'identificaven i jo esperava trist i tot sola. Benzineres polsegoses, flors de cactus a visions, dins sa fosca sinuosa he avisat alguns amors. Més val que me carreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se comunicaven i jo callava trist i tot sola. Més val que me carreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se descontrolaven i jo tornava trist i tot sola. Precioso, maravilloso. Es una canción espectacular que fue muy celebrada por todo el público del Teatro Barts en el Paralel, que es donde estuvimos viendo el concierto. Y si te parece, cerramos con cómo se cerró el concierto, uh-huh. Que es con un tema de Bombón uh-huh. Mallorquí. Oh, y que me estás hablando del tema Lego, que tiene esa guitarrita del principio y luego esa percusión tan interesante. Es un tema, me parece un temazo, vamos. Es un temazo. Que en versión directo Power Trio adquiere tintes casi metaleros. Es bastante espectacular el Lego y la versión de Lego con el que cerraron este concierto. Deliria plàstic, apoteós incolors, diluvi gimnàstic, olímpic, gloriós, Overcraft, policia, portaavions amb avions, farmacioles, medicines, cosetxadores, Star Wars, me dispersa, me fascina, me fa por, m'il·lumina, m'allibera del meu ego. L'ego. Alimenta colors, Pikachus, esglésies, cotxes, voladors, soldats imperials, molins, bicicletes, científics a Mart, jardins amb floretes, me distreu, m'al·lucina, me concentra, me despista, m'allibera del meu ego. L'ego. Thank you. Bueno, vamos a otros vericuetos. Vamos a otra de nuestras secciones recién estrenadas. Bookends. Vamos a ponerle una sintonía. Y vamos a irnos ni más ni menos que al Rust Never Sleeps. El óxido nunca descansa, ¿no? Digamos que sería una traducción así propia del asunto. Del 79 de Neil Young y los Crazy Hearts, que tiene una canción que abre y otra que cierra, que entra dentro de la idea que tenemos de nuestra sección, que una es My Hey Hate, Out of the Blue, ¿no? Y se cierra con el, espérate, porque Hey Hey, My Into the Black, que quería que lo iba a decir mal. Lo he tenido que leer porque digo, lo voy a decir mal. O sea, es un poco lío. Lo voy a decir mal. Yo nunca sé cuál es cuál. Rust Never Sleeps, este disco cuyo título se lo regaló la banda Devo, en concreto Mars Mother's Mouth, que habían hecho una campaña de publicidad para unos proveedores de pintura locales y inventaron este lema, ¿no? El óxido nunca descansa. Y lo que pasa es que Neil Young pues lo reaprovechó para aplicárselo a sí mismo, ¿no? Y claro, en aquellos tiempos él ya era un veterano de la escena rock, que llevaba, pues yo qué sé, 15 años sacando discos. Y bueno, pues hizo esta canción que era como un lema para sí mismo, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo cosas, y es lo que habían hecho. Había recuperado a su banda Crazy Horse, se habían ido de gira durante el 78, y fruto de esa gira salió este disco, Rust Never Sleeps, que es un disco en directo. En realidad es un poco al revés de lo ya Miquel Olivé, que hace discos de estudio que parecen en directo, y Neil Young hizo un disco en directo que parece de estudio. Oye, ¿qué te parece si empezamos poniendo la canción y seguimos hablando, que todavía hay unas cuantas cosas, ¿no? De las que... bastantes elementos interesantes de los que hablar, de este disco y de estas canciones. Empezamos con My Hey Hey, ¿no? Out of the Blue, la parte acústica. Long ago it must be. We'll be right back. Hay una conexión aquí muy fuerte también con el asunto de Nirvana, ¿no? La muerte de Kurt Cobain, ¿no? Que acabó su carta con un "It's better to burn out than to fade away". Bueno, no sé si acabó así, ¿eh? La carta, pero desde luego venía citado, sí, ese versito de Neil Young, ¿no? Que sería una traducción que sería algo así como "es mejor arder que apagarse lentamente". Que también es una frase que él había sacado de una colaboración que había hecho con un supergrupo que había montado a mediados de los 70 en Los Ángeles. Habían hecho algunos conciertos con un grupo que se llamaban The Ducks, Los Patos, y uno de los miembros de la banda, Jeff Blackburn, es el que propició este verso que luego se convirtió en la canción "My My Hey Hey, Out of the Blue". La verdad es que Neil Young, yo creo que, bueno, yo creo no, lo ha dicho él, ¿no? Él hablaba de la idea de no repetirse, de no quedarse atrapado, ¿no? En lo que ya había conseguido, el evolucionar. En ese momento, además, el punk estaba a tope, ¿no? En cierta manera, él, bueno, en cierta manera no, decía que Johnny Rotten era más o menos como el sucesor de Elvis, que el pelota de Johnny Rotten dijo que sí, que sí. Vale. Claro, que a mí me encanta Neil Young también. Claro, ya sabes, esas cosas que sí, suelen pasar, ¿no? Bueno, que no está mal, teniendo en cuenta que los Sex Pistols tendían a reírse bastante de todo, de casi todo el mundo. Neil Young fue como en plan, bueno, sí, gracias, Neil. Fíjate que le hicieron una entrevista, ¿no? A John Lennon en relación a... Sí, John Lennon no le hizo tanta gracia. Justo poco antes de ser asesinado en el 80, John Lennon pues decía que esa idea, abro comillas, romántica del rock and rollero que muere joven y que prefiere morir así que envejecer, pues que le parecía una auténtica chorrada y un mal consejo para las generaciones posteriores. Que conste que el propio Neil Young, en cierta manera, también hizo luego unas declaraciones en las que no digo que se desdecía, pero sí que puntualizaba que no estaba hablando de que tuviera que morir en sí mismo, digamos, corpóreamente, el ser humano en cuestión, sino, pues eso, haciendo hincapié en no repetirse y tal, pero bueno. Dicen que cuando a Neil le dio un aneurisma, pues allá por el 2012, una cosa así, es la única época durante unos años que dejó de cantar la canción. Ay, amigo, ¿cómo es eso? Que lleva, en el pecado llama la penitencia, que suele pasar a veces. Lo mismo que cuando hizo esas canciones tan "Viva la fidelidad, viva el amor". Y estaba pensando en su mujer de tantos años y luego pues ya sabéis que se fue con Daryl Hannah, que era lo que, no, ahí ni entro ni salgo, que haga lo que le dé la gana. Solo digo que es, lógicamente, pues que la vida hace que te enfrentes con tus propias contradicciones, también como músico, como creador. El caso es que si "May, May, Hey, Hey, Out of the Blue" es una versión acústica, como lo es toda la primera cara del disco, del "Rest Never Sleeps", que era como eran los conciertos de esa gira, una primera parte acústica con Neil Young tocando solo sus guitarrillas y luego ya venían los Crazy Horse. El disco termina con "Hey, Hey, May, May, Into the Black", que es bueno, lo que muchos han considerado la antesala del grunge, una canción de guitarras distorsionadas y baterías y bajos absolutamente demoledores. No en vano se ha hablado de Neil Young como el padrino del grunge. Así es. Y bueno, pues a falta de Nirvana, pues ha sacado discos y ha tocado mucho con los Pearl Jam, por ejemplo. We'll be right back. Oye, vamos a ver si nos da tiempo a meter alguna necrológica porque se nos ha muerto gente muy bastante importante. Interesante. Vamos a dejar a Chick Corea para la semana que viene, muy bien. Que también queremos poner algún temita. Pero Bunny Wailer, por ejemplo. Iñaki, hablando de los Wailers. Hablando de necrológicas, esto me recuerda el sábado pasado que el Atleti perdió 4-0 contra Barcelona. No sé de qué me hablas. No. Concreto no. No sé de qué me estás hablando. Vale. Pues nada, seguimos. Y entonces vamos a hablar de Bunny Wailer. De Neville O'Reilly Livingston. Uno de los cofundadores, con Tosh y con el propio Bob Marley, de The Wailers. Sí, señor. Allá por el año 62 montaron The Teenagers. Después se llamaron The Wailing Root Boys. Después The Wailing Wailers. Y finalmente acabaron como The Wailers, un trío que tuvo multitud de éxitos durante los años 60. En el mundo del ska, del rocksteady, y a finales de los 60, con el reggae. Por cierto, Bunny Wailer en realidad se llamaba Neville Livingston. Neville Fíjate. O'Reilly Livingston, sí señor. Y también le llamaban Ya-B. Ya-B, tenía muchos apodos diferentes. Dicen algunos y algunas que era el que mejor cantaba de los tres. Pues suelen decir eso, que el que componía mejor y más era Bob Marley, pero el que mejor cantaba era el bueno de Bunny. Yo creo que se ve, ¿eh? Algún disco suyo como Black Hair Man del 76 y algunos otros discos que sacó en solitario y tal. Yo creo que sí, que se puede corroborar. Para mí era el que mejor cantaba y siguió trabajando mucho toda esta idea del roots reggae, ¿no? El reggae de raíces, que se llamaba, ese que juntaba el reggae espiritual con el orgullo de la negritud y el tema del rastafarismo y tal, ¿no? Sí, porque es verdad que Bunny Wailer y Peter Tosh pues quizás han pasado menos a la posteridad que Bob Marley, porque la banda realmente despegó a partir del Burning, que es el último disco en el que aparecía el trío. A partir de ellas fue Bob Marley and the Wailers y ya conocemos la historia, porque dicen que tanto Peter Tosh como Bunny Wailer eran como que se tomaban el tema del rastafarismo más en serio, con todas sus consecuencias, y decían que ellos... para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Para bien y para mal, sí, posiblemente. Y pues nada, pues separaron sus caminos. Pero bueno, aún así, Bunny Wailer ha tenido una larga carrera que ha finalizado este mes de febrero, creo, con su muerte. Y si te parece, nos podemos quedar con un tema del Burning, precisamente, de ese último disco de los originales Wailers. un tema compuesto por Bunny, aunque aparece a nombre de su mujer, de Jean Butt. Que esto es una práctica que también hacía, por ejemplo, Marley con su mujer Rita Marley, la que puso como autora de algunas de sus canciones, no sabemos si por un tema de royalties o por alguna otra razón. Pero bueno, el caso es que Jean Butt, que era su mujer desde hacía más de 50 años, desapareció en mayo del año pasado, no ha dejado rastro y se cree que también esto ha podido afectar a la salud de Bunny y que ha precipitado o acelerado su muerte. Pass it on. What your hands do, it's your own eyes that have seen. So won't you judge your actions to make sure the results are clean? It's your own conscience that is gonna remind you that it's your heart and nobody else's that is gonna judge. Be not selfish in your doings. Pass it on. Pass it on. Yeah. Help your brothers in their needs. Pass it on. Live for yourself, if you will live in vain. Live for others, you will live again. In the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on, pass it on, pass it on, pass it on. What's in the darkness must be revealed to light. We're not here to judge what's good from bad, but to do the things that are right. On a hot sunny day, under the shadows for rescue. But as the day grows old, I know who the sun is gonna find you. So be not selfish, ooh, in your doings. Pass it on. Help your brothers in their needs. Pass it on. En enero nos dejó Sophie Cheon, la productora y compositora de música electrónica escocesa, con solo 34 años. Pues tuvo un accidente en su casa de Atenas, se cayó de la azotea y murió. Jovencísima. Pues sí, la verdad que sí. Sophie, que ha producido músicas para gente tan importante como Charlie XCX, a quien relanzó su carrera con el EP Brum Brum, Vince Staples o la propia Madonna, es una de las autoras de la canción Bitch a Madonna. Sacó su primer disco largo de estudio en el año 2018, el disco que tiene un nombre un poco largo, Oil of Every Pearl's Uninsides, que contenía una canción It's Okay uh-huh. Not to Cry, un alegato trans. Así que, como Sophie comentaba en las entrevistas de presentación del disco, decía que desde lo queer forjamos nuestro propio camino fuera de lo que la sociedad heteronormativa y cisnormativa pueda o no marcar. Ya no hay una expectativa basada en el cuerpo en el que has nacido o en cómo debería desarrollarse tu vida o cómo debería terminar. It's Okay Not to Cry. Scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget I would know you best. I hope you don't take this the wrong way. It's your best side. Oh, hi. Was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry. It's okay to cry. Oh, hi. See the truth through all the lies. Even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y Johnny Pacheco también se nos ha ido, ¿eh? El Pacheco. Cofundador ni más ni menos que la Fania Records y también el fundador y director de la Fania All Stars, ni más ni menos. Es que estoy pensando que Os podríamos recordar aquella maravillosa conversación que tuvimos sobre la Fania, y no solo sobre la Fania, sino sobre la salsa, con nuestros queridos amigos Gorka Urrutia y Liliana Zambrano, que, bueno, si me acuerdo, igual en el blog de la radio os pongo un enlace a ese programa, que, claro que sí. Puede estar chulo, que igual alguien lo quiere recordar. Pues sí, la verdad es que fue un programa bien interesante. Juan Azarías Pacheco Nipin, dominicano de nacimiento, apodado el Zorro de Plata, que fue el director de Fania. Y si te parece, nos podemos quedar con un temazo que yo creo que todo el mundo de una manera o de otra conoce y que cuenta con la participación de buena parte de la plana mayor de Fania, como son, además de Johnny Pacheco, el bueno de Willy Colón, las congas de Ray Barreto y las voces ni más ni menos que de Héctor Lavoe, de José Feliciano y de Peter Conde Rodríguez, que es Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Del año 71. Y así nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, chavales y chavalas, pasadlo bien y nos escuchamos la semana que viene a las 9 a través de la radio y cuando queráis a través de los dispositivos. Agur. Agur. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Por este Roberto y Rey, ahora vienen acabando con la Fania. Ahora están al Alberto está inspirando. Puede hacer hoy. Que no deje para mañana. Lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo hace ahora, abre paso, Molina, que vengo acabando. Mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Camarada, este negro sí es sabroso.